CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información, sobre todo legislativa, que hay mucha. Empezamos con el tema colonización. Recién hablaban los compañeros respecto al tema vinculado a los dichos del presidente de la República, que es más o menos lo que nos contestó la ministra de Economía cuando le preguntábamos sobre de vestir un santo para vestir a otro, que ella lo rechazaba. Respecto a este tema de los asentamientos y la quita de dinero, se habla de un fondo de reserva para la compra de tierras, pero el Frente Amplio considera que ese fondo de reserva no va a alcanzar, que tener una rendición de cuenta, que tener un presupuesto anual es muy importante para el Instituto de Colonización. Y lo hablábamos con el diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, Sebastián Baldomir. Vamos a escuchar lo que nos decía Baldomir. Y particularmente el Frente Amplio, lo que a nosotros nos está preocupando es la pérdida de recursos que va a tener el Instituto Nacional de Colonización para el fideicomiso de vivienda. Nosotros sostenemos que desvestir un santo para vestir otro no es la situación más adecuada. El Instituto Nacional de Colonización perdería una parte muy importante de su presupuesto de funcionamiento para la compra de tierras, para dar nuevas parcelas a colonos, y con esa plata no se resuelve el problema de los asentamientos, porque con esa partida la problemática de los asentamientos en nuestro país exigiría una dotación de recursos 10 veces superior a los números de lo que estamos hablando. Una presupuestación sostenida en el tiempo de por lo menos 5 años con un nivel de ingresos de lo que estamos hablando muy, muy, muy superior a lo que se le estaría sacando a colonización a partir de esta rendición de cuentas. Este fondo del que hablaba recién, que fue lo que además la ministra Beleche fundamentó a la hora de que nosotros le consultábamos sobre esto de vestir un santo y vestir otro, que ella decía que no era así. Ese fondo del cual se habla, y habló también la gente de Cabildo Abierto, no da para cubrir el tema de la compra de tierras si no se da un presupuesto, como tú decías, anual. El Instituto Nacional de Colonización tiene una dotación presupuestal basada en tributos, que es la que le permite comprar tierras. El Instituto Nacional de Colonización ha venido comprando tierras y es uno de los principales tenedores de tierras a nivel del país en su conjunto, y el principal tenedor de tierras público del Estado. Entonces, sacarle de una tajada casi el 50 o 60% de su presupuesto, y significa que en los próximos 3 años, en lo que queda del quinquenio, el Instituto Nacional de Colonización va a estar casi que condenado a no comprar y adquirir más tierras y no poder dar nuevas tierras a los permitentes colonos. Estemos teniendo una media de unas 1.000 solicitudes por año, que serían acumulados 3.000 o 4.000 productores rurales que no van a poder tener respuesta del Instituto Nacional de Colonización. Además, el hecho de que colonización oficia como un testigo del precio de la tierra, porque como la ley del Instituto de Colonización dispone, antes de ejecutar una compraventa de una determinada cantidad de hectáreas, se le tiene que ofrecer al Instituto de Colonización para ver si está interesado. Entonces, eso actúa como un ponderador del precio de la tierra. Entonces, condenar al Instituto de Colonización a que funcione con menos de la mitad de su presupuesto es condenar una política pública de una manera muy, muy tajante. Y eso no resuelve el problema de los asentamientos. Ahí tenían lo que decía Baldomir, que es muy claro respecto sobre todo a lo que planteaba tanto Arbeleche como lo que leían nuestros compañeros de Mañanas de Radio sobre los dichos del presidente de la República a la calle Pou. Sin esa parte de impuestos no se pueden hacer el dinero suficiente como para la compra de tierra, que tiene dos problemas. Una, no tener mayor cantidad de tierras para poder dar a los que están anotados para ser colonos. Y lo otro, oficia como una especie de regulador del precio de la tierra, porque antes hay que ofrecerse la colonización, y una vez que colonización no la compra, de esa manera se puede vender a otros, a terceros. Y obviamente, en la medida que colonización va a decir siempre que no, porque no tiene plata para comprar, ese precio no queda de alguna manera, no digo preestablecido, pero tampoco hay un control sobre el precio de la tierra. Ahora que lo que sucede, parece difícil que haya que por lo menos que haya cambios significativos. Algún cambio puede haber, porque hay legisladores que están en contra de esto, pero el mensaje del presidente es fuerte. Y la pelea que da Arbeleche porque se mantenga también. Distinto es el tema vinculado a la búsqueda de que haya un registro. Ustedes escuchaban hoy a Radío, que habló luego de la reunión con legisladores de la coalición de gobierno, como representante de la Junta Nacional de Droga y del IRCA. Y allí el peso del presidente es distinto, porque el presidente está en contra de que haya un registro en el Ministerio del Interior de autocultivadores de marihuana, como había pedido el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Y como fue en este caso en un artículo de la rendición de cuentas. Por eso creemos que ese artículo se va a sacar. Allí quienes están en contra de que se saque el artículo son los integrantes de Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto tiene una mirada contraria al tema de la legalización y la comercialización de marihuana. Es más, hablamos con algún legislador de Cabildo Abierto y nos decía, por esto que va a decir Sebastián Andújar, que la palabra del presidente tiene peso, dijo, bueno, el presidente de ellos. Claramente eso habla de una situación a la interna de la coalición. ¿Cómo se va a comportar esto? Bueno, yo creo que igual, aunque Cabildo Abierto esté en contra, creo que ese artículo va a caer. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Andújar sobre eso. Y también habló sobre la interna de Canelones, porque como ustedes saben, él por un lado y Amin Nifuri por otro, son los hombres del Partido Nacional que manejan un poco el tema político canario en relación a la intendencia del Frente Amplista Yamandú Orsi, que ha pedido un fideicomiso que por ahora se está negociando, dijo Andújar, pero que hay que tener en cuenta esta herramienta también en intendencias del Partido Nacional, donde el Frente Amplio ha sido el que votó en contra. Por ejemplo, Departamento Rocha. Alejo Umpierrez presentó un fideicomiso y el Frente Amplio no se lo votó. ¿Eso quiere decir que vaya a existir intercambios? Es decir, que te voto el fideicomiso en Canelones, pero vos me lo votás en Rocha y en Río Negro, donde la FLUS también está pidiendo una herramienta similar. Se verá, porque hay algunos otros sectores del Partido Nacional que indican que ya hay otros fideicomisos en la Intendencia Canaria y aún hay un endeudamiento grande en la Intendencia de Canelones. Pero vamos a escuchar lo que decía Sebastián Andújar, comenzó hablando del tema del registro en el Ministerio del Interior vinculado a los autocultivadores que puede estar cayendo. Les quiero hacer. Ya ha sido de público conocimiento las diferencias que existen entre uno y otro, y también tenemos una opinión que vale y vale mucho, que es la del presidente de la República. ¿No pesa demasiado su opinión? Sí, claro, pesa, es el presidente de la República. Y tiene una opinión y aparte tiene una coherencia de cómo ha actuado él siempre con respecto a este tema. Otro tema, Canelones, justamente el intendente Orsi se va a reunir con ediles nacionalistas por el tema del fideicomiso. Quería consultar si usted ha estado hablando con los ediles nacionalistas por el tema de su oposición a votar este proyecto. Sí, claro, nuestra agrupación en particular tiene representación en la Junta Departamental. También tenemos la suerte de tener alcaldes que también ejercen gobierno en Canelones. Estamos de los dos lados del mostrador, compañeros que son alcaldes, compañeros que son ediles. Entendemos también que lo que sea bueno para Canelones tiene que ser bueno para otros departamentos. Y esta es nuestra premisa hoy, ir por ese camino. ¿Por qué si es bueno para Canelones y Montevideo? ¿Por qué no es bueno para Rocha, Río Negro o para otros departamentos que gobierna el Partido Nacional? Entonces es una decisión que la estamos discutiendo, que genera mucha salud política poderla discutir, y en el proceso de estos días vamos a tomarlo. ¿Cómo calificaría el control de Canelones de los asentamientos? Y hasta hoy deficitario. Por algo estamos creando un fideicomiso a nivel nacional, que va a tener incidencia mucho en el departamento que le han crecido más los asentamientos en nuestro país. O sea, hasta hoy no ha sido bueno. ¿Hace la vista gorda? No, son políticas que se tienen que relacionar entre lo que es departamental y nacional. Por suerte se los aclaré antes, el tema de los departamentos, porque los ejemplos que usan Andújar, Río Negro y Rocha, no son antojadizos, son donde se está pidiendo fideicomisos, y ya el de Rocha fue rechazado por el Frente Amplio. Ustedes ya han escuchado al diputado Tinaglini, diputado del Frente Amplio por Rocha, expresando porque considerando que es una herramienta buena, dijo él, porque el Frente Amplio la ha utilizado más de una vez, para Rocha iba a ser malo. lo que dice Andújar, porque es bueno para Canelones y Montevideo, porque es malo para Rocha y para Río Negro. ¿Eso generará un intercambio de figuritas? Si yo te voto acá y vos me votás allá. Creo que va a estar sobre la mesa. Veremos si finalmente es lo que significa. En lo que tiene que ver a otro tema de la rendición de cuentas, vinculado a el artículo que está en observación, con varios legisladores de la coalición de gobierno que están en contra, que es el que establece que las empresas públicas puedan depositar su dinero en la banca privada. Eso genera un impacto muy importante, sobre todo en el Banco República. Tanto el Partido Independiente como también el Partido Colorado han indicado que no les gusta este artículo, pero también dentro del Partido Nacional, y vamos a escuchar a Álvaro Viviano, manifiesta que este artículo es un problema. ¿Qué es lo que pasa cuando uno le manifiesta, lo van a sacar el artículo? Y bueno, te dicen, todavía no hemos hablado con economía de esto, porque ustedes recordarán la conferencia de Arbeleche el lunes, que cuando se le consultó dos veces sobre este tema, dijo que no lo había tratado ni en comisión ni lo iba a tratar en los medios de prensa, porque lo va a informar recién el jueves 22, cuando venga como inciso Ministerio de Economía junto con el Banco Central. Y además, como nos va a decir el diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional, el Frente Amplio solicitó que también el Banco República venga específicamente a hablar de este tema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el director del Partido Colorado, Max Zapolinski, del Banco República, dijo que se había enterado de este cambio por los medios de prensa. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Álvaro Viviano sobre este artículo que está en observación y que genera un problema importante vinculado a que permitir que las empresas públicas depositen en la banca privada. Lo que hoy tiene la rendición de cuenta, a nosotros en principio, nos estaría señalando una inexistencia de problema a priori, aunque estamos contestes a estudiarlo, a evaluarlo, a analizarlo, y sobre todo respetar en la rendición de cuentas con lo que se pongan de acuerdo los intendentes. ¿Entiende el malestar de los intendentes? Yo en realidad tengo noticias de una sola intendente que estaría preocupada por esta situación. Vuelvo a insistir, creo que esta situación, en la medida de que es una problemática que no se excede, la tienen que tratar los intendentes y particularmente los intendentes de la coalición Primero. ¿La intendencia pertenece al oficialismo o a la oposición? Los datos que tenemos, lo que revela la prensa, es una intendencia de la coalición que estaría planteando algún problema con la distribución de los fondos. ¿Qué pasa con el tema vinculado a que las empresas públicas puedan depositar en la banca privada? ¿Eso se va a analizar? ¿La coalición de gobierno tiene idea de estudiar ese tema? Bueno, es un tema que notoriamente preocupa. Es indudable la función que cumple el Banco República, a todo nivel, en el desarrollo, en la promoción de inversiones, pero sobre todo en la custodia de la acción social que tiene el Estado y sobre todo la asistencia a los sectores más vulnerables. ¿Cuánto afecta esta decisión? Aún no lo sabemos. Entendemos que puede llegar a ser un problema. Por lo tanto, la resolución final, sin los fundamentos que promovieron esta decisión y este artículo, y también sin las necesarias explicaciones que puedan dar los directamente involucrados, es difícil que hoy saquemos una conclusión. Digamos que está en esa lista paralela de artículos que la coalición está analizando con todos los actores a los efectos de tomar una determinación final. Incluso no lo hemos hablado con el Poder Ejecutivo. Jueves 22, la ministra vendrá a hablar de eso. Exactamente, la ministra vendrá a hablar de ese artículo, como también el Frente Amplio pidió la convocatoria del Banco República, y creo que es una buena instancia para hablar con los propiamente involucrados. Pero está difícil que salga, ¿no? Es un artículo, digamos, que está en observación. Voy a corregir una situación. Ustedes al principio escuchaban a Viviano diciendo que no habría problema. Está hablando de otro tema que yo me olvidé de aclarar, porque fue de dos situaciones que habló. Esta última tiene que ver con ese artículo que manifiesta que las empresas estatales puedan hacer el depósito en la banca privada, y que él dice que es un problema y que está en observación el artículo. Lo anterior, lo que habló de las intendencias, tiene que ver con dos artículos que tienen que ver con las comunas. Uno que es el crear, el generar como una especie de policía territorial para los asentamientos con responsabilidad de las comunas en relación a la formación de asentamientos. Ese es un primer artículo que ha generado unas idas y vueltas, pero que se considera que va a salir. Y el segundo tiene que ver con el pago de alícuotas por parte del gobierno central, es decir, dinero, partidas del gobierno central hacia las intendencias. Allí habría un retraso, una prórroga en esos pagos hasta el 2023, se indica, en algún caso, y eso sí habría generado una molestia de algunas intendencias. Igual, como ustedes escuchaban, Viviano decía que él tiene datos de que en este momento habría solo una intendencia que estaría preocupada por este tema, que es el oficialismo. Según lo que yo pude averiguar, esa intendencia es del Partido Colorado, es de Richard Sande y es la del departamento de Rivera. A ver, Fiscalía estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Hoy lo va a estar haciendo a partir de las 10 de la mañana la Suprema Corte de Justicia. Después estará más en horas de la tarde la Oficina de Servicio Civil. Pero en el ámbito de la justicia, tanto Fiscalía como el Poder Judicial en la jornada de hoy están pidiendo mayor presupuesto. Uno ya lo pidió Fiscalía, otro lo va a pedir, que es el Poder Judicial. En lo que tiene que ver a Fiscalía, ustedes recordarán que hubo hasta declaraciones del fiscal de corte Jorge Díaz respecto a que se le hacía como muy difícil a veces pagar insumos básicos, como puede ser los gastos de luz, algún alquiler de local. Nos decían que, recuerdan que en aquel momento había surgido en los medios de comunicación la contratación del periodista Preve, que había salido de Canal 10 y obtuvo un contrato allí en Fiscalía, y se decía que, bueno, que mientras el fiscal hacía declaraciones públicas sobre falta de insumos, de dinero, se hacía este tipo de contratos para el área de comunicación. Por lo que pude averiguar, este tema no estuvo ayer en el diálogo con el fiscal, nadie planteó el tema Preve a la hora del pedido de la fiscalía de mayor cantidad de dinero. Ninguno de los partidos políticos que estuvo en el presupuesto integral con la Hacienda trajo a colación ese tema. Lo siguiente, es muy difícil que el dinero que está pidiendo de fiscalía, además, o en realidad el ajuste de recursos hacia el alza, se pueda otorgar. ¿Por qué? Porque hay un cuidado de las cuentas públicas y además porque lo único que puede hacer el Parlamento, nos decía el diputado colorado Conrado Rodríguez, es direccionar dinero. Ya el dinero que está es el que envió el Ministerio de Economía. Tendríamos que sacarle a uno para darle a otro. Fiscalía lo que planteó fue la creación de más dependencias en el interior del país y de cargos fiscales titulares y suplentes. Reitero, nos decía Conrado Rodríguez que serían unos 32 millones de dólares lo que se da en el presupuesto a Fiscalía y es muy difícil generar mayor cantidad de rubros para alcanzar lo que pidió el fiscal Jorge Díaz en la jornada de ayer. ¿Por qué? Porque, insisto, porque ellos quieren cuidar las cuentas públicas, pero además porque el dinero que está ya es el que está en la Cámara de Diputados. Y que de alguna manera lo único que se puede hacer es redireccionar, sacándole a otra oficina pública o a otra dependencia pública para poner acá. Y es muy difícil hacer eso. El de corte vino con una exposición sobre lo que había sido la ejecución presupuestal del año pasado. En general la Fiscalía ejecuta casi todo el presupuesto que se le da, tanto en gastos de funcionamiento como en el pago de salarios y en el rubro de inversiones. Lo que dice el fiscal de corte es que hay algunas necesidades puntuales, por ejemplo, la creación de fiscalías, un segundo turno de algunas fiscalías, sobre todo en el interior del país. Nosotros vamos a analizar esa situación porque a lo mejor en algunos puntos del país ameritaría sí que exista un segundo turno de fiscalía, como por ejemplo en los lugares de frontera, donde hay un grado de conflictividad y de algunos delitos concretos que tienen que ver con el narcotráfico y delitos violentos que pasan sobre todo en frontera y que a lo mejor se necesitaría un refuerzo de un segundo turno en esos lugares. Y después en general, a ver, se ha hablado con respecto a un mayor presupuesto. La Fiscalía tiene un presupuesto anual de aproximadamente 32 millones de dólares y están solicitando un refuerzo en gasto de funcionamiento, en creación de fiscalías, en creación de cargos de fiscales y de fiscales suplentes. Y obviamente eso va a tener que ser discutido. Es muchísimo dinero. Como ustedes saben, este es una rendición de cuentas que ha intentado mantener en orden las cuentas públicas. El único incremento concreto, que es un incremento muy importante, es en la primera infancia. Y en todo caso, si se tendría que reforzar algún rubro de fiscalía, bueno, tendría que salir de otro organismo público. Así que eso es parte de la discusión que nosotros nos tenemos que dar, primero en el ámbito de la coalición y obviamente en el ámbito de la comisión. Uh-huh. En relación justamente al tema del presupuesto, hubo declaraciones del propio fiscal en algún momento de que hasta tenía dificultades para el pago de servicios básicos, en este caso el pago de la luz, el pago de alquileres. ¿Hubo algún planteo entre la Comisión de Sueldos? Bueno, hubo el planteo en cuanto a los gastos de funcionamiento, porque la Fiscalía sí tiene una cantidad de normativa que le permite hacer transposición de fondos. A contrario de la mayoría de los organismos públicos, la Fiscalía tiene un margen de flexibilidad de que si se le da determinados créditos en un rubro específico, bueno, que lo pueda traspasar al otro rubro, como por ejemplo los gastos de funcionamiento. Y de esa manera, lo que dice él es que de esa manera se ha venido pagando, por ejemplo, la luz y los alquileres. Lo que habría que ver también es que hay algunos otros gastos de la Fiscalía de Corte o la Fiscalía General de la Nación que no tendrían tampoco mayor sentido, ¿no? En el último tiempo también ha habido algunas contrataciones muy, muy renombradas, contrataciones para hacer comunicaciones, ¿no? De un especialista en comunicación, que creo que la Fiscalía no tenía razón, digamos, de esa contratación. Reitero, no se habló del tema previo dentro de la Comisión de Presupuesto entregada con Hacienda. Sin nombrarlo allí, Conrado Rodríguez hace mención a ese tema de esa contratación cuando falta dinero para el pago de la luz o para alquileres, que se contrate a alguien en comunicación con un contrato importante, según la lectura que hacen algunos. No sería de recibo. Pero reitero, más allá de eso, hay un pedido formal de Fiscalía por mayor cantidad de dinero para su presupuesto, que veremos en qué medida se puede responder desde el Parlamento. Decía también Conrado Rodríguez que tal vez algunas fiscalías en zona de frontera, algunos segundos turnos se podrían estar abriendo y allí podrían conseguir algún dinero más, pero no mucho más. Ustedes recordarán que ayer sacábamos lo que había sido el debate vinculado a la cuestión de fuero de la diputada Lilian Galán del Frente Amplio, respecto a la comisión investigadora sobre horas docentes de FENAPES que se ha creado en la Cámara de Diputados, donde ella consideró que había sido atacada como mujer y como parlamentaria por los diputados Gustavo Zubía del Partido Colorado y el presidente de la comisión, el diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté. Ayer la consultábamos junto con algún otro colega respecto a lo que había sido la declaración, entre otras, de la diputada Núñez del Partido Nacional por Paysandú, quien la había manifestado en sala que se fuera a hacer terapia. Ella dijo que eso no le dolió personalmente, pero que sí le tiene que doler a toda mujer política, porque ella estaba acusando o estaba expresando en este sentido cierta situación de presión y de relacionamiento con legisladores hombres. Galán insistió y reiteró estas acusaciones y por otro lado dijo que ella cree que la motivación fue que la persona que estaba invitada en esa comisión investigadora, que es una directora del Liceo San José y que habría sido la primera denunciante en torno al tema de las horas de Marcel Slamovich, no estaba siendo muy contundente en sus declaraciones dentro de la comisión. Ella utilizó la palabra, estaba haciendo agua por todos lados, dijo Lilian Galán, y por eso empezaron a atacarme a mí. Vamos a escuchar lo que decía la diputada del MVP en esta conferencia de prensa. Nosotros ayer presentamos una moción de fueros ante la Cámara de Representantes, que se nos amparen justamente nuestros fueros como miembros del Frente Amplio en la Comisión Investigadora Especial, en la cual estamos tres miembros del Frente Amplio representados, el diputado Malán, el diputado Ruiz y yo. Lo que amerita esta presentación de fueros es que yo me siento vulnerada y violentada por agresiones verbales, adjetivaciones que no corresponde en mi calidad de diputada, justamente mujer, en mi calidad de mujer política. Por eso me basé para pedir esto en la ley de violencia basada en género, en el artículo 6, el inciso L, justamente lo que es la participación política de las mujeres. Yo lo que digo es que sufro una cantidad una serie de hostigamientos que no me permiten ejercer libremente mi calidad de representante por la cual el Frente Amplio me designó en esa comisión investigadora. ¿Le molestó que dijeran que esconde información? Bueno, en realidad me molesta que se mienta, porque esa información fue presentada por el diputado Felipe Carballo en Cámara cuando se discutió la si se formaba o no, y forma parte esa información del informe en minoría presentado en Cámara en su oportunidad. Así que no estamos escondiendo nada. En mi persona se adjetiva, pero en realidad se está violentando las posiciones de mi fuerza política. Galán, su vida decía, y lo dijo a través de las redes también, de que él considera que esto es una movida para intentar tapar lo que es la investigación en sí. ¿Qué responde? No, yo creo que su vida sabe muy bien que la invitada del otro día hacía aguas por todas partes y por eso la violencia ejercida contra mi persona para tapar justamente el incumplimiento que tuvo la ex directora Arnejo respecto a sus funciones como directora. Nosotros le preguntábamos por qué ese profesor tuvo que recuperar las clases y es claro que las tuvo que recuperar porque esas horas fueron pagas. Si ella no hubiera justificado esas horas y si hubieran ido a descuento, no estábamos sentados acá. Ella dice que cuida el salario de los docentes. Nosotros decimos, bueno, sí, se puede cuidar, pero si hay irregularidades, se pasan a descuento. Cuando se aclaren las irregularidades, Hacienda devuelve esa plata. Bueno, me parece que frente a 22.000 docentes, cuidarle el sueldo a un docente no corresponde. Ahí había claramente un error en su función como directora de un centro educativo. Le dolieron las palabras de su colega mujer Nancy Núñez del Partido Nacional, que dice que vayan a terapia si se sienten dolidos. En realidad no me duele. Lo que me parece que a la que le tiene que doler es a las mujeres políticas hoy del Uruguay, porque para defender a un diputado hombre se tiene que agredir a una colega parlamentaria mujer de esa manera, ¿dónde dejamos la democracia y la política en este país? ¿Por qué sostiene que hubo violencia de género? No, sostengo eso porque si ustedes miran las actas parlamentarias, es hacia mi persona que siempre están referidas las alusiones, que además en las actas se los felicita a mis compañeros varones por la conducta que tienen y yo soy irrespetuosa, los calificativos eran irrespetuosa, falta de honestidad intelectual, escondo pruebas y en realidad eran adjetivaciones hacia mi persona, pero referidas a la fuerza política. ¿Tanto su vida como el ERT? Sí, por supuesto que ambos. Yo quiero decir que esto en realidad lo presenté yo ayer. Claro, ¿qué parte del diálogo puede reconstruir de lo que pasó? No, ya te digo, ustedes pueden tener las versiones taquigráficas y este diálogo están en esas versiones. Lo que quiero decir es que es la gota que colmó el vaso, porque estas actitudes del diputado Lerete ya fueron denunciadas por varias compañeras mías en distintas comisiones. ¿Hay un tema de relacionamiento general a nivel de comisiones? ¿Hay un problema directamente en las comisiones que está Lerete? ¿O en esta puntualmente porque es una comisión investigadora compleja? Mis compañeras que ayer fundamentaron su voto dejaron bien claro que esta actitud se repite en muchas comisiones y el diputado Sabini y el diputado Ruiz se tuvieron que retirar de la Comisión de Educación porque el diputado Lerete, que la preside, no les daba la palabra. Muy bien. Allí estaba, en este caso, Lilian Galán diciendo que también hay problemas en la Comisión de Educación con Lerete, dice ella, no solamente con estos diputados que nombró, sino también que habría tenido algún choque con la diputada Ana Olivera. Por lo que tanto, habrá que ver cómo termina, de alguna manera, conduciéndose todo esto, porque como decíamos, afecta el relacionamiento legislativo, que es importante a la hora justamente del trabajo, sobre todo en comisiones. Vamos ahora a otro tema vinculado al fiscal de corte, Jorge Díaz, porque aprovechando su comparecencia en la rendición de cuentas, se le preguntó y le preguntamos también nosotros sobre el tema de lo vinculado a la investigación en Durazno sobre abuso policial en un hecho. Lo que dijo el fiscal de corte, sobre todo a partir de declaraciones del abogado defensor del sindicato policial Ojeda y también del ministro Luis Alberto Heber del Interior, públicas, indicando que no consideraban procedentes lo que Fiscalía había hecho. Primero, que los fiscales tienen independencia técnica. Segundo, que no han sido tantas, no hay una persecución contra la policía por abusos policiales. Han sido situaciones muy puntuales en las cuales, si hay motivos para investigar porque hay consideración de hechos irregulares, hay que llevar adelante la investigación. Quien determina esa investigación es Fiscalía, y Fiscalía es quien acusa en ese sentido. Pero como decía también el fiscal Díaz, hay que esperar que sea la justicia la que resuelva, no es Fiscalía la que resuelve el caso. Es el juez el que determina si finalmente la acusación de Fiscalía tiene mérito para poder de alguna manera procesar, más allá de la formalización primaria, o no. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Jorge Díaz. Escuché, no conozco los detalles del caso. En todo caso, los fiscales tienen, como ustedes saben, independencia técnica para actuar en los casos concretos, y en última instancia son los tribunales los que resuelven respecto de la petición de los fiscales. Así que primero me interiorizaré respecto de qué fue exactamente lo que sucedió, más allá de la independencia técnica del fiscal actuante. Y luego veremos cuál es la evolución en los tribunales. Ustedes saben que las decisiones de los tribunales de primera instancia son recurribles, veremos que si es recurrida, que resuelve el tribunal de segunda instancia, y estaremos siguiendo de cerca la situación. Pero respecto de los comentarios del ministro, no voy a hacer ningún comentario. Tanto desde el sindicato como desde el ministerio también se ha planteado que hay una especie de persecución a la policía. Yo no escuché nunca declaraciones de persecución a la policía. Por el contrario, creo que no han existido prácticamente imputaciones de policía en los últimos dos años. Han habido, pero han sido muy pocas. Entonces, quiero ser muy justo, porque la pregunta que usted me hace encierra una afirmación formulada por un tercero, y esa afirmación sería que hay persecución. Yo nunca escuché ni al sindicato policial ni al ministro hablar de que existiera una persecución de los policías. Hablaban de otra cosa, bueno, de la percepción, de una percepción que existiría en el cuerpo policial, y que, bueno, nosotros escuchamos con atención, tomamos nota y seguiremos trabajando en conjunto como lo hemos hecho hasta ahora. Respecto de estos casos en particular, esperemos cuál es la evolución judicial y qué resuelven los tribunales en última instancia. ¿Se contradice eso con la idea que se instaló en su momento de que la policía tenía las manos atadas? Yo creo que hablar en términos de me ataron las manos, me desataron las manos, no es una terminología que utilice el fiscal de corte. Nosotros lo que hacemos es, ustedes saben, lo he dicho hasta el cansancio, la fiscalía y la policía integran el mismo tipo de trabajo. Nuestro rol es la investigación y la persecución criminal. Nosotros hemos trabajado siempre bajo esa premisa de que trabajamos en yunta, que nuestra suerte está acollarada. Y obviamente, si hay algún desliz de un funcionario policial y que incurre en alguna actividad delictiva, se investigará y se perseguirá. Pero vuelvo a repetir, no quiero hablar de los casos concretos porque no los conozco, porque además los fiscales tienen independencia técnica, y que lo que corresponde en estos casos es esperar la evolución de las resoluciones de los tribunales y seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora en la mayor coordinación posible. ¿Y cuál es el relacionamiento que tienen con el Ministerio del Interior justamente para hablar de estos temas? En realidad nosotros hablamos con el Ministro del Interior todos los días, o día por medio, depende de las necesidades. Desde mi retorno al país, yo ya hablamos como dos o tres veces por teléfono, y a veces con el Ministro, a veces con su secretario, a veces con el Director General de Secretaría, depende del tema que se plantee. La conversación que tuve con el Ministro fue anterior a este episodio, y no hablamos de este tema, hablamos de otros temas. Y lo vamos a seguir haciendo porque somos absolutamente conscientes del trabajo conjunto que tenemos que hacer. Los casos particulares, bueno, se toman como casos particulares, y en última instancia, vuelvo a repetir, son los tribunales de justicia, son el juez de primera instancia y el tribunal de apelaciones los que toman la decisión final y la decisión que corresponda.